Natán amonesta a David. Jehová envió a Natán a David, y viniendo a él, le dijo: Habían dos hombres en una ciudad, el uno rico y el otro pobre. El rico tenía numerosas ovejas y vacas, pero el pobre no tenía más que una sola corderita, que él había comprado y criado, y que había crecido con él, y con sus hijos juntamente, comiendo de su bocado y bebiendo de su vaso, y durmiendo en el seno, y la tenía como a una hija. Y vino uno de camino al hombre rico, y este no quiso tomar de sus ovejas y de sus vacas para guisar para el caminante que había venido a él, sino que tomó la oveja de aquel hombre pobre y la preparó para aquel que había venido a él. Entonces se enardeció el furor de David en gran manera contra aquel hombre y dijo a Natán: Vive Jehová, que el que tal hizo es digno de muerte. Y debe pagar la cordera con cuatro tantos porque hizo tal cosa y no tuvo misericordia. Entonces dijo Natán a David: Tú eres aquel hombre, así ha dicho Jehová, Dios de Israel. Yo te ungí por rey sobre Israel y te libré de la mano de Saúl. Y te di la casa de tu señor y las mujeres de tu señor en tu seno. Además, te di la casa de Israel y de Judá. Y si esto fuera poco, te habría añadido mucho más. ¿Por qué, pues, tuviste en poco la palabra de Jehová, haciendo lo malo delante de sus ojos? Auríase te heriste esa espada, y tomaste por mujer a su mujer, y a él lo mataste con la espada de los hijos de Amón. Vamos a ver hasta aquí, yo les voy a abrir como un poquito, las voy a guiar. Vamos a ver el panorama bíblico de lo que fue David, de cómo desde que fue muy jovencito Dios lo puso a pastorear y todo lo que transcurrió hasta él llegar a ser rey. Listo, yo les voy a leer, espero que me estén atentas. Lo primero fue ungido por Samuel, toca el arpa ante Saúl. Mata a Goliat, hace pacto con Jonatán, Saúl tiene celos de David, se casa con Mical, se gana la amistad de Jonatán, huye de Saúl, habita en el desierto, perdona a Saúl en Gadi, David y Abigail, perdona a Saúl, vive entre los filisteos desconfían de él, derrota a los amalecitas, llora a Saúl y a Jonatán, hecho rey en Judá y hecho rey en Israel. Hasta aquí vemos todo lo que ha transcurrido para él llegar a ser rey. Entendemos hasta aquí que David era un siervo de ¿quién? De Dios. De Dios, ¿cierto? Igual a ti, igual a mí. Era un siervo del Señor. Él buscaba a Dios con todo su corazón, tanto así que Dios... halló, dice la Biblia que David halló gracia delante del Señor y Dios lo tomó, lo rescató, hizo una obra maravillosa en él, tanto así que el corazón de David era tan humilde, tan hermoso, tan precioso que Dios dijo, ya es capaz de gobernar, ya es capaz de dirigir, ya es capaz de instruir a un pueblo en el temor del Señor. Entonces vemos hasta aquí que David era un hombre conforme al corazón del Señor, no era impío. ¿Sí? Él amaba a Dios sobre todas las cosas y él se aferró al Señor tanto así que Dios lo puso como rey. Hasta este momento vemos el panorama bíblico hasta donde él es rey, porque este es el tema que estamos tocando. Pero de ahí para allá sigue la historia hasta que él muere. Pero surge un cambio fatal en la vida de David. ¿Ustedes recuerdan la historia? Leyendo más abajito el capítulo 12, todo lo que sucede cuando el rey, antes del capítulo 12, capítulos anteriores, todo lo que pasó con David. ¿Qué pasó con David? Siendo rey, siendo un hombre de autoridad, no olvidemos que era un hombre ya escogido por el Señor. Pero ¿qué sucedió con el rey David? Llegó un día que tenía que ir a la guerra, tenía que ir a una batalla, y él prefirió quedarse en su palacio. ¿Haciendo qué? Haciendo nada, ociosamente, pasando un día de ociosidad. ¿Y qué sucede con David? Sube al terrado y ve bañándose a una mujer feísima, gordísima, feísima, con todas las características feas que uno puede decir, digamos, de una persona fea, que nadie es feo delante de Dios. Pero David no vio una mujer fea, vio una mujer bella. Y como era el rey, ¿qué hizo? Tráigamela, la necesito en mi palacio ya. No olvidemos que era el hijo de Dios escogido por el Señor y era un rey que Dios lo había ungido como rey. Pero él se olvidó de quién era, se olvidó en ese momento de ese propósito tan hermoso por el cual Dios lo había llamado. Su corazón ya estaba endureciéndose. En el momento que él manda llamar a esa mujer ajena, porque era la mujer de Urías, de su soldado, de uno de su ejército, y la manda a llamar y se acuesta con ella, y de ahí se desencadena una cantidad de consecuencias en la vida de David. Traigamos la vida de David a nuestros días, a nuestra vida cotidiana, mujeres. Nosotras no estamos exentas de también caer en el pecado. No podemos nosotras abusar de la gracia del Señor. Estamos bajo la gracia de Dios, sí, pero eso no nos da a nosotras como la licencia para pecar y para quedarnos calladas como lo hizo David. David no simplemente se acostó con Betsabé, sino que maquinó una cantidad de cosas para tapar su pecado. ¿Recuerdan la historia, cierto? ¿Qué más hizo el rey David? El dulce cantor de Israel maquinó y dijo: no, ya, me metí en un problema, esta mujer está embarazada, ¿ahora qué voy a hacer? Tengo que tapar como sea eso, no se pueden dar cuenta porque, wow, soy el rey. ¿Qué va a pasar con mi prestigio? Estamos suponiendo que él sintió toda esa cantidad de cosas porque, obvio, era un ser humano como nosotras. No nos olvidemos que era un hombre igual que nosotras también, un ser humano débil, con debilidades, con deseos pecaminosos, como nosotras también. Entonces él maquina todo ese plan perverso y malévolo para matar a Urías, supuestamente para que no se dieran cuenta que David había embarazado a su esposa. Vamos a hacer una ilustración. Hay una historia que me impactó de una forma muy, muy, muy grande. Resulta que, ¿se acuerdan de Hitler? ¿Sí? El hombre tan bueno, ¿cierto? Bien tierno. ¿Sí? ¿Sí se acuerdan? ¿Quién era Hitler? ¿El más perverso de todos? Bueno, resulta que a ellos los arrestaron y hubo un juicio contra ellos. Y los sobrevivientes del holocausto nazi, a ellos los entrevistan. Pero antes de la entrevista, ellos están en el juicio. ¿Sí? El juez está sentado dando veredicto sobre la sentencia de Hitler. Este hombre, uno de los que fueron testigos y sobrevivientes del holocausto nazi, él está sentado. Cuando mira a Hitler, Hitler está sentado en el banquillo de los acusados, ¿no? Y él lo mira y dice que él empieza a temblar. Y este hombre empieza a llorar y a llorar y a llorar y a llorar. Y entra en una agonía y en un desespero terrible, que el cuerpo de tanto temblar cae al piso y queda desmayado. Entonces, claro, el juez interrumpe la sentencia y dice: vamos a tomar un receso, ¿qué fue lo que pasó? Bueno, eso se imagina el caos tan impresionante. Resulta que cuando este hombre, tiempo después lo entrevistan, le dicen: pero bueno, ¿qué fue lo que te pasó? ¿Por qué te pusiste así? No hay razón. Tu odio contra ese hombre, ¿qué fue lo que te puso así? Estabas triste, agobiado porque mató a gente de tu pueblo. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Qué ocurrió en tu corazón que hizo que tu cuerpo reaccionara de esta forma? Y él, llorando, dijo: cuando yo vi a este hombre, entendí que yo era igual y podía ser peor de lo que fue él. Cuando él vio a este hombre sencillo, común y corriente, como tú y como yo, sentado en el juicio, era un hombre normal, no era un hombre que tenía tres orejas, no tenía tres brazos, no tenía dos cabezas, era normal, era común y corriente, y él se vio reflejado en él. Él dijo: si este hombre llegó a hacer tanta maldad, yo soy capaz quizás de ser igual o peor que él. Cuando ese hombre entendió eso, el Espíritu Santo lo tomó, porque yo lo veo así. Dios lo llevó a un verdadero arrepentimiento. Él entendió la gracia del Señor. Él entendió la soberanía de Dios tan grande, que siendo hombres nosotros tan pecadores, él pudo entender que Dios tenía un propósito en su vida. ¿Cuál era ese propósito? Que sobreviviera y diera testimonio y hablara con todo mundo y se jactara de lo que él sabía y lo que él había sobrevivido. ¿Sí? ¿Ese era el propósito? De decir, ay, mire, sí, yo sí sobreviví. Ay, ellos murieron, pero yo sobreviví, yo fui el que salí de esto. ¿Sí? ¿Era para gloriarse él mismo? ¿O él, hasta ese punto, él no había entendido por qué había sobrevivido de esa destrucción tan grande? En el momento que Dios abre su entendimiento, dice la Biblia, que un día Jesús estaba enseñando, o uno de los discípulos estaba enseñando, y una mujer llamada Lea estaba escuchando. Pero ella escuchaba y escuchaba y le daba igual. Cuando un momento u otro dice la Biblia que Dios abrió el corazón de Lea para que entendiera. Lidia, perdón, se me confundieron los dos. Pero bueno, me entendieron. Ay, están despiertas, era a ver si estaban dormiditas. Y ella entendió. Y entendió el mensaje. En el momento que Dios abre el corazón, en el momento que Dios transforma el corazón del hombre, ese hombre se da cuenta de lo vil y menospreciado que es delante del Señor y de la gran necesidad que se tiene de su Señor. ¿Sí? Entonces, vamos a ir a la historia de nuevo. En el versículo 6, vamos todas a leerlo, 6 y 9, dice: hasta este momento, Natán está contándole la historia a David, ¿sí? David, justo rey, David, hombre prudente, David, elegido y escogido de parte del Señor. Entonces, Natán viene y le está contando la historia. El corazón de David, ¿cómo respondió? Y debe pagar la cordera de 4 tantos porque hizo tal cosa y no tuvo misericordia. Entonces dijo Natán a David: tú eres aquel hombre. Así ha dicho Jehová, Dios de Israel: te he ungido por rey sobre Israel, te libré de la mano de Saúl y te di la casa de tu señor y las mujeres de tu seno. Además, te di la casa de Israel y de Judá, y si eso fuera poco, te habría añadido mucho más. ¿Por qué pues tuviste en poco la palabra de Jehová, haciendo lo malo delante de sus ojos? A Urías te heriste esa espada y tomaste por mujer a su mujer, y a él lo mataste con la espada de los hijos de Amón. ¿Sí? El hombre, conforme al corazón de Dios, olvidó y tuvo en poco la gracia del Señor, olvidándose de lo grande, el proceso tan doloroso que había vivido para llegar a ser rey. En ese momento, el corazón de David se abre. En ese momento, el corazón y la conciencia de David, que venía acusándolo por tanto tiempo, se abre su corazón. Entiende que contra quién había pecado. Contra Dios. Él hasta ahí no había entendido que a Dios había ofendido. Él no había entendido que al Señor había ofendido. Era a Dios. Él pensó que simplemente, yo lo maté, y como yo soy rey, y todo mi pueblo, pues mis siervos mueren a toda hora por mí, y entonces, ¿por qué no voy a poder matar a David, a Urías? ¿Qué pasa? ¿Quién me va a decir algo? Yo escondo mi pecado aquí, ¿sí? Y cierro mi chaqueta, me pongo mi corona y sigo gobernando. ¿Quién se va a dar cuenta? Él estaba tranquilo. Él no había entendido que el Señor, delante del Señor, había pecado. Él estaba contento. Bueno, no pude, quedó embarazada, no lo pude ocultar, pero ya nadie sabe. Ahora Urías está muerto, yo puedo tomar a su esposa, es mi mujer ahora, va a tener el hijo, le voy a dar riquezas a mi hijo. Él tenía un plan ya diseñado y predestinado para lo que él quería. Por favor, acompáñenme en el Salmo 51. Salmo 51. Versículo El Salmo 51 nos narra la historia nuevamente de David, pero el arrepentimiento de David y la plegaria pidiéndole la purificación al Señor. Vamos a leer el versos 3 y 4, por favor. Porque yo reconozco mis rebeliones. ¿Ya están todas allí? Vamos a leerla, por favor, todas junticas, a la voz de 3, hasta el versículo 5. 1, 2, 3. Porque yo reconozco mis rebeliones, y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado, y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. He aquí, en maldad he sido formado, y en pecado me concibió mi madre. Amén. Mujeres amadas, el llamado en esta mañana es para que nosotras reconozcamos que estamos delante de Dios. Necesitamos arrepentirnos delante del Señor, porque todas hemos pecado. No depende aquí de su conocimiento intelectual, bíblico, espiritual. No. Recordemos que David era rey. Ya estaba preparado. Ya Dios lo había preparado, lo había formado para ejercer un liderazgo muy poderoso sobre el pueblo de Israel, que era el reinado. Pero siendo rey, ¿qué pasó con David? Pecó, le falló al Señor. No solamente le falló a su pueblo, le falló al Dios que confió en él, que creyó en él. El Señor a nosotros nos ha confiado un hogar, una familia. Nos ha confiado responsabilidades muy grandes, muy importantes. Ayer decía doña Bélgica, tenemos la gran responsabilidad de encaminar a nuestros hijos a que ellos amen al Señor. Y nos olvidamos de cosas que en la vida cotidiana hacemos y creemos que no es pecado. Cuando gritamos al esposo, cuando no le obedecemos, cuando le contestamos mal. Cuando gritamos horriblemente a nuestros hijos, yo ahí me involucro porque muchas veces le he fallado al Señor con eso. Y creemos que como somos las madres, tenemos toda la autoridad de hacerlo, ¿sí? Lo creemos así. No es que yo soy la mamá y tengo derecho a gritarlo porque él es mi hijo y me tiene que obedecer o hacer caso. Tráigame la correa que le voy a dar a este muchachito hasta que le salga sangre. Eso es pecado también delante del Señor. Porque la Biblia nos manda, airaos, pero no pequéis. La palabra del Señor nos dice que nosotros no debemos provocar a ira a nuestros hijos. Y muchas veces hemos pecado. Y creemos que, no, es que eso es de la vida cotidiana, eso nadie lo ve. Yo no he matado, yo no he robado, yo no he hecho un pecado exagerado como el de David. O no, o tal vez es que no se nos ha mostrado como el de David. Y Dios nos libre de que nuestro pecado nos alcance, como le pasó al rey David. Una pregunta todavía no es sesión de preguntas. Cuando terminemos. ¿Sí? ¿Listo? Claro que sí. Sí. Sí. Como es que hasta este momento. Dale. Bueno, ajá, gracias. Es que no tenemos tiempo, estamos ya sobre el tiempito. Gracias, igual es importante el apoyo, el aporte. Resulta que nosotros queremos, nos estamos enfatizando en el proceso de transformación que Dios hizo en el corazón de David. Y llegando al punto de transformación, él falló gravemente al Señor, pero él no lo entendió así. El punto tal y la concentración que queremos de este punto, la Biblia dice: bienaventurados los que lloran, que ellos recibirán consolación. Pero bienaventurados también los que lloran por su pecado. Es que cada vez que pecamos, al Señor ofendemos. Y si en tu corazón no causa una tristeza ese pecado, ¿qué quiere decir? La Biblia dice que el Espíritu Santo gime con gemidos indecibles por nuestras fallas, por nuestro pecado. Bueno, el punto tal es que nosotros queremos llegar a que te concientices que por más mínimas fallas que nosotras hagamos, por más mínimas fallas que nosotras cometamos, ofendemos a Dios. Estás sentada en el televisor viendo una película, una novela, un programa, un reality, lo que quieras, porque hoy en día la televisión nos atrae mucho y somos muy sensibles a eso, más que a la palabra, más que a la oración. Entonces, el punto tal es que estamos en el televisor, vemos la fornicación, el adulterio, el lesbianismo, homosexualismo, ¿y qué? No, nadie me está viendo, ¿sí? Está el adulterio, pero nadie me está viendo. Y no nos damos cuenta que delante del Señor estamos pecando, que al Señor estamos ofendiendo. Ese es el punto central de esta enseñanza. El punto central es que, así como David vivió todo su proceso, aquí estamos mujeres que hemos vivido el proceso de transformación de Dios, ¿sí? Nuestras luchas contra nuestros pecados, la lucha contra nuestro mismo cuerpo, la lucha contra nuestros mismos esposos. Cuando tu esposo te dice algo y tú te jactas de decir, no pasa nada, y si yo lo hago es porque yo sé por qué lo hago, y no entendemos que ahí estamos ofendiendo a Dios, ¿sí? La Biblia dice: mujeres, amad a vuestros esposos. Ay, no, pero es que él me habla feo, él me contesta feo, y yo tengo la libertad de responderle como yo quiera. Yo puedo ser grosera, yo puedo alzar mi voz, y nadie me puede decir nada, sin entender que delante del Señor le estamos fallando. Y no hay dolor por esos pecados, no hay dolor por fallarle a Dios, no hay dolor por entristecernos. Nuestro pecado nos ha endurecido de tal forma que todo lo vemos normal y natural. No pasa nada. Es que si yo miento es una pequeña mentirita y no pasa nada. Cuando al Señor estamos ofendiendo. Y no pasa nada y yo escondo mi pecado así como David lo escondió y nada. Sino que tuvo que llegar ese profeta. Dios hizo misericordia, utilizó a ese profeta, lo llevó ante David, y David pudo entender que contra quién había fallado. En el Salmo 51 nos vemos reflejado: contra ti, solo contra ti he pecado. Ahí él entendió que al Señor había ofendido. Queremos llegar al punto tal de que tú puedas... ¿Ya? Se fue. Chao. ¿Listo? ¿Sí me oyen? Yo no me oigo. ¿Sí me oyen? Sí. Entonces, llegar a ese punto tal de que al Señor ofendemos. Es a Dios al que ofendemos. Niño, estése quieto. Niño, no moleste. Si sigue molestando, lo voy a castigar. Este culicagado que no se está quieto. La Biblia dice: padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos. A la ira del Señor, sí, pero también a la ira en su dolor, porque no lo estamos corrigiendo correctamente, y eso delante del Señor es pecado. Pero como es algo sencillo, sí, nadie se va a dar cuenta. Nadie se da cuenta. Yo tengo mi pecado escondido y nadie lo sabe. Entonces, es llegar al punto tal que a Dios ofendemos, que contra Él pecamos. Yo no sé si tú lo veas así. La única intención es que puedas ver reflejado que a Dios le estamos fallando. Desde que yo entendí esto, yo veo la gracia de Dios de una forma tan hermosa, siendo yo tan pecadora, siendo mi pecado siempre está delante de sus ojos. Y aún así, Él hace de misericordia sobre mí. Ahora yo estoy frente a la televisión y veo cosas. La Biblia dice que no solo el que lo hace, sino que el que se complace con los que lo practican. Y si yo veo una fornicación, a mí antes no me dolía. No importa. ¿Por qué me va a doler si nadie me está viendo? No está el pastor que me vea. No está la líder o la hermana que dirige que me vea. No me duele. Entender que a Dios le fallamos. Entender que es el Señor el que me está viendo. Es a Él a quien yo le fallo. De Él no me puedo esconder. Es que si grito a mis hijos, ¿qué pasa? Es que si le hablo feo a mi esposo, ¿qué pasa? Y eso es pecado. Y no lo vemos así. Bienaventurados los que lloran, porque esos recibirán consolación. Bienaventurados ellos. Ah, sí, bienaventurados ellos. Yo no. Cuando entiendes la gracia del Señor, puedes entender lo maravilloso de su plan, que es poder llevarte a un continuo arrepentimiento. La concentración de David fue porque él no era impío. Él no era impío para que hubiera actuado de la forma que actuó. Él era como tú y como yo, servidores de Dios. Y él pecó y ofendió al Señor. Entonces, que tú puedas entenderlo de esa manera. Yo sé que hay luchas en nuestros corazones. Como mujeres luchamos contra nuestra carne, contra nuestro orgullo, contra nuestra vanidad, contra nuestra crítica, porque vemos a una compañera y está bonita, y sí, pero mira que tiene esto. Y eso es pecado delante del Señor y no lo vemos así. Es que una mentirita piadosa entre una gran mentira. ¿Qué diferencia hay entre el que hace un gran robo a un banco y yo que cojo 100 pesos? Eso no es pecado. La Biblia dice que Dios no lo mide así. Robó y punto. Y vamos a estar frente al juicio de Dios. Es que sientas dolor cuando fallas. Es que entiendas que al Señor ofendes y duele. Y si no te duele, dile al Espíritu Santo, permite que en mi corazón haya dolor, porque de esa manera me voy a retener a pecar gravemente contra ti. Dile, Señor, permíteme tener un corazón sensible. Quizás el pecado ha endurecido de una forma tu corazón que no lo ves así. Pero separa a cada persona adelante y enseña. No, pero es que así no es. No, pero es que no, yo no lo veo así. No, de esa forma no. Porque creemos que sabemos mucho. Pero la mejor forma es tener un corazón sensible y decirle al Señor que cambie ese corazón duro, que el pecado ha hecho duro, y nos dé un corazón de carne porque Él lo prometió. Solamente teníamos esa intención de que el Espíritu Santo pueda obrar en la forma que ha obrado en la vida de Francia y en mi vida cuando entendimos esto. Sí, nos lo habían enseñado, pero nuestro corazón no había sido abierto a recibir esa enseñanza. Vamos a orar. Oremos en este momento, Señor. Oh Dios, Señor, permítenos expresar las palabras que tu hijo David dijo, Señor. Contra ti, solo contra ti he pecado, Señor. He hecho lo malo ante tus ojos. Cuando menosprecio a mi hermano, Señor, cuando sabiendo las cosas, cuando sabiendo tu palabra, tengo en poco, Señor, he tenido en poco cada mandamiento de tu palabra, Señor. Cuando he criticado, cuando he murmurado, cuando he censurado, Señor, Perdónanos, oh Dios. Acudimos, Señor, a tu gracia para que nos perdones, oh Dios. Perdónanos, Señor, porque tu gracia nos ha abrazado, nos ha acogido, Señor. Pero nuestro corazón es malo y perverso, Señor, y cada vez, Señor, se inclina, Señor, hacia el pecado. Pero hoy, Señor, venimos ante ti con un corazón sincero, Señor, a decirte, ayúdanos, Señor. Ayúdanos, oh Dios. Ayúdanos, oh Dios. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos. Señor, solas no podemos, necesitamos de ti. Señor, hoy reconocemos que muchas veces te hemos fallado, Señor, aún con nuestra dureza, Señor, de corazón, pero solo ha sido tu gracia que nos ha sostenido. Tu gracia nos ha sostenido, Señor. Es por tu gracia, Señor, no es por nuestras buenas obras. Señor, no es por nuestros méritos, Señor, que estemos aquí. Es porque a ti te ha placido, Señor, como nos dijo nuestra hermana. A ti te plació escogernos, Señor. De lo vil y menospreciado del mundo, tú, Señor, escogiste. Oh, Señor, para que tu nombre sea glorificado y exaltado. Gracias te damos, Señor. Muchas gracias te damos, Señor, por perdonar nuestros pecados. Lávanos con tu sangre preciosa, Jesús. Límpianos, Señor, de toda nuestra maldad. Y ayúdanos, Señor, a crecer cada día en la gracia. Señor, en tu gracia, Señor. Queremos entonar una canción que se llama Fue tu gracia.